El proyecto La Rinconada Nueva Oportunidad, puesto en marcha por el Ayuntamiento de La Rinconada, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, incluye 15 itinerarios formativos, la mayoría con certificado de profesionalidad. Estos itinerarios, además de la formación específica, incluye formaciones transversales en igualdad de género, en igualdad de trato no discriminatorio, en desarrollo sostenible y medioambiental. A estos dos bloques se le une formación complementaria en nuevas tecnologías o prevención de riesgos laborales, entre otras. Un cuarto bloque está integrado por formaciones de orientación para la búsqueda de empleo y, por último, también contempla prácticas profesionales en empresas locales. Un completo programa que multiplica y de qué manera la empleabilidad de sus participantes. Para más información sobre este programa, puedes dirigirte al Centro de Formación Municipal Juan Pérez Mercader frente al Centro Cultural de la Villa. La Rinconada Nueva Oportunidad, un programa cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, POEFE.